nosotros hace mucho tiempo, quien hemos solicitado la presencia efectiva del Vaticano, y bueno, ya está aquí, ya vino a Venezuela, y esa invitación no la podemos rechazar. Eso para dejar claro y zanjar definitivamente lo que fue la motivación de la mesa para ir a un proceso de encuentro con factores gubernamentales por el Vaticano. En segundo lugar, no se trata de que el 11 aparezcan milagros, nadie está pidiendo milagros. Lo que estamos pidiendo efectivamente es soluciones efectivas. Y esas soluciones efectivas no son milagrosas, están allí. El tema de que entren medicinas a Venezuela no es ningún milagro, ya eso está allí. Lo de Cáritas está allí y se están perdiendo y venciendo medicinas allí. Hay otras tantas naciones, Unión Europea en mil oportunidades nos ha dicho que puede traer y enviar medicamentos, tantas otras naciones latinoamericanas. En fin, eso ahí no hay ningún milagro, es lo que es un trámite y una aceptación real de que en Venezuela hay una falla importante de medicamentos y que esa ayuda puede servir para muchísimas familias. Tampoco es un milagro establecer un programa electoral. O sea, yo creo que mientras exista la necesidad de que sean los venezolanos que decidan el camino y el futuro del país, un programa electoral no es ningún milagro, más bien es una necesidad. Y en tercer lugar, yo no creo que sea ningún milagro el tema de los presos políticos. Okay, no estamos hablando, repito, y creo quiero terminar con esto, no estamos hablando de ningún milagro. Estamos hablando de cosas que están allí, que se pueden lograr y que efectivamente pueden permitir ir solucionando los graves problemas que vive Venezuela.